Si hoy tu traición me amaga, como hombre me aguantaré. Bien, estamos de regreso con Marcia Clark, señorita pintora del arte terapia, acá de arte terapia en el SIAM. Bueno, teníamos una consulta, ¿verdad? Una pregunta anterior, sí. ¿La recordamos? algo que tiene que ver con el cuadro del niño que llora. Exactamente, sí. Sí, personalmente, obviamente que lo he visto ese cuadro y... Y me parece impactante, ¿cierto?, la imagen, ¿ya? La imagen, los ojos de ese niño. Sí. Lo he visto en fotografías, en ilustraciones, donde hay una modificación del color. También a veces aparece con muchos altos contrastes, con menos, ¿ya? Pero como que lo que más queda, ¿cierto?, es la expresión del niño, ¿cierto?, y de la lágrima. Que claro. Como que se ve ahí una expresión de tristeza, de pena, de indefensión, muchas situaciones que pueden verse, ¿verdad? Claro. Entonces, es impactante, ¿verdad? Sí, es bastante impactante y es una obra, un clásico, ¿cierto? ¿Quién no, sí, que no lo ha visto alguna vez? Sí, correcto. ¿Cierto? De acuerdo. Bueno, hablando del arte, arte terapia, arte visual, también hemos tenido la pérdida de otro artista, en otro sentido, artista musical, creador, compositor y cantante mexicano, don Juan Gabriel. ¿Qué nos dice Marcia de la pérdida de este artista? Bueno, tengo entendido que él hizo un concierto, no sé bien en qué país, pero luego que terminó el concierto se va a su casa y ahí entonces creo que fue un concierto de mucho, como mucha energía, él estuvo como muy bien, digamos, terminó muy bien ese concierto y luego se fue a su casa y ahí falleció. Me parece que es un infarto, si un no estoy infarto, equivocada. Claro, al miocardio, sí, algo así que le dio. Sí. Pero también fue un gran creador, ¿verdad? Sí, que yo siento que a lo mejor una es que alguien que se dedica 100% como Juan Gabriel, ¿cierto?, a la música y al arte, en ese sentido, qué mejor muerte que hacer un concierto exitoso y luego ir a descansar. Claro, porque De alguna manera yo creo que todos pensamos que podría ser una muerte ideal, hermosa, ¿o no? Una muerte muy hermosa, ¿cierto? Claro. Sin sufrimiento. Sí, claro, y haciendo lo que te gusta. Claro. Y hasta el final lo encuentro claramente una pérdida porque un gran creador, ¿cierto? Y con muchos seguidores y una gran tendencia en la música. Pero por otro lado, qué bueno por él, sí, que haberse retirado de este mundo de esa manera. Deja el recuerdo de su creación, de muchas canciones, para muchos artistas del canto, de la música. Para mí mismo, yo en una oportunidad estaba trabajando y teníamos radio en la noche, turno para tener noticias, ¿no? Y escuché una canción, se me olvidó otra vez, pero que era cantada por Lolita, hija de Lola Flores, una cantante española. Me impactó profundamente esa canción y fue muy bien interpretada por Lolita. Sí. Y después, con el tiempo, me informo que su compositor, si habla el creador, era Juan Gabriel. Sí, él tiene una trayectoria impresionante, sí, y conciertos con grandes músicos también, sí, a un nivel ya internacional, ¿cierto?, un nivel mayor. Claro. Así que yo creo que es una gran pérdida, pero también hablando de legados, como hablábamos recién del legado de José Balmes, él deja un gran legado en la música que no va a quedar aquí, creo yo. No, ¿cierto? Va a seguir. Bueno, estamos hablando de arte, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora, ¿cuál es la invitación que hace Marcia? Bueno, yo invito a toda la comunidad a que se acerquen al Centro Integral del Adulto Mayor. Obviamente la comunidad de adulto mayor sobre los 60 años, que sea residente, ¿cierto?, del sector o que se atienda en el CESFAM, Pero que también, si no se atienden en este CESFAM, que sea de cualquier otro CESFAM de Concepción, y que venga a conocer el CIAM, ¿cierto? En toda su integralidad, ¿ya? Donde no solamente está el arte terapia, que es lo que hago yo, sino que está, hay teatro, hay musicoterapia, kinesiología, podología, todos los tipos de yoga, baile. Entonces, es una forma de integrar tu tratamiento médico y trabajarte como una persona integral. ¿Ya? Y además es gratuito. Y además, y muy importante, sí, es gratuito, tú no tienes que traer prácticamente nada. En mis clases de arte terapia, tú solo tienes que venir tu persona con todas las ganas del mundo. Aquí se te proporcionan todos los materiales, las telas, la arcilla, los pinceles, todo, ¿ya? Y así que yo creo que en Chile, no sé si habrá un lugar de verdad que te proporcione todo esto. Es difícil que lo haya, ¿verdad? Muy difícil, difícil, muy difícil. Y entonces aquí en nuestra comunidad debería aprovechar todas estas instancias que da el Centro, claro, Integral del Adulto Mayor aquí en Pedro del Río Sañartu, sí, ¿verdad? Sí. Y quién ahora sabe si alguno cualquiera, sea varón, varona, joven o adulto, desarrolla algo que no ni siquiera se había dado cuenta. Bueno, yo he tenido muchas sorpresas con mis usuarios, ya que una de las cosas importantes es que en el arte terapia tú no es prerequisito ni saber pintar, ni saber dibujar, ni haber tenido alguna experiencia a través del arte. Ya acá tú aprendes todo y la idea es que yo facilito, te acompaño en tus procesos, y en la medida que tú vayas desarrollando tus procesos, yo voy enseñándote lo que tú quieres aprender, lo que tú necesitas y cuáles son tus inquietudes. Esto es súper personalizado, los talleres son grupales, pero yo voy uno a uno trabajando de una manera también bien personalizada. Personalizada, sí. ¿Verdad? ¡Qué bien! Bueno, ¿qué le parece un espacio musical en mientras tanto para entretener más de nuestro Radio Escucha?

Centro Integral del Adulto Mayor. Bien, Marta, ¿qué nos dice además usted en cuanto a quién auspicia este tipo de organización, podríamos llamar, del SIAM? Bueno, este es un proyecto, ¿cierto?, que está financiado de alguna forma en dos áreas, ¿ya? Uno, que es por el Servicio de Salud de Concepción, la DAS, ¿ya?, y que tiene que ver también ahí la municipalidad. Y dos, también está SENAMA, ¿ya? SENAMA, porque tenemos usuarios que son de perfil SENAMA. Ya. Entonces obtenemos financiamiento de estas dos áreas. ¿Verdad? SENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor. Sí. Exacto. Ya. Marcel, ¿qué opina? Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo está usted? Que vengo recién incorporando. Marcia, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, para mí arte terapia, como muchas cosas, creo que muchos artes tienen relación como para poder, digamos, incentivar a las personas. No sé cómo de qué se trata bien el tema, porque vengo recién incorporándome. Uh-huh. Pero supongo que ayudará en función de, digamos, de relajación, de distracción, de claro, muchos factores que pueden intervenir, por ejemplo, y debe ser para varios rangos etarios, puede ser de... Uh-huh. De más chico hasta adulto mayor. Sí, o sea, yo de hecho trabajo justamente con las dos áreas de usuario. Ya trabajo en el Hospital Higuera, en un dispositivo infanto-adolescente, donde trabajo con niños, no sé, de los 7 años hasta 20, infanto-adolescente, en salud mental. Ya todas las patologías de salud mental. Y acá trabajo con adultos mayores autovalentes y con algunos que tienen algunas dificultades también. Así que en realidad es para todo el mundo, no necesariamente tienes que estar con un diagnóstico definido, sino que el arte terapia es una fusión entre la psicología y el arte. Entonces, una forma de comunicarse distinta a la verbal, mejor dicho, no verbal, y que te da la posibilidad de comunicarte cuando tu lenguaje verbal está bloqueado o hay situaciones donde no puedes hablar, ¿cierto?, algunas cosas tuyas personales, pero el arte terapia es transformador. Entonces transforma esa situación complicada y la simboliza, la transforma, y de ahí en adelante vienen todos los grandes artistas, que sin duda tenemos muchos. Y algunos, digamos, como decimos a veces, que no aparecen, que de pronto se descubren. Claro, lo que pasa es que, bueno, hay muchas personas que tienen muchas habilidades. Nosotros no somos solo una cosa, no solo somos buenos para las matemáticas o buenos para el deporte, sino que podemos tener muchas habilidades, ¿cierto? Y la idea justamente es que a través de la vida tú logres ir buscándote, conociéndote y sacando estas habilidades, ¿cierto?, en torno a tu vida. Claro que sí. Y el arte es una de esas. Una de ellas, y bastante hermosa, por supuesto. Como pueden ver, estimadas radioescuchas, estimados amigos, estamos con la señorita Marcia acá, y también con don Marcel. Marcel, algún como paréntesis, ¿tiene alguna novedad? Sí, acaba de llegar aquí una información de la Municipalidad de Concepción. Álvaro Ortiz Vera, alcalde de Concepción y Consejo Municipal, les saludan cordialmente y tienen el agrado de invitar a usted a participar de la presentación de la banda instrumental de la octava zona de carabineros Bio Bio, actividad de integración con la comunidad, que se realizará el miércoles 31 de agosto de 2016 a las 12 horas en el Odeón de la Plaza de Independencia. Agradecemos contar con su presencia, lo que sin duda será mayor realce a esta actividad. Esto está invitando entonces el alcalde a presenciar esta banda instrumental de la octava zona de carabineros Bio Bio. Y bueno, esto digamos también es arte y cultura. Y creo que también se le va a hacer un homenaje al querido recién fallecido Juan Gabriel. Cantante Juan Gabriel. Qué bien, qué bien. Y hoy día tenemos algún saludo, Marcel. Hoy día hay un saludo y quiero mandar un saludo. Primero quiero empezar mandando saludos a mi mamá, que se llama Rosa. Un gran saludo, porque hoy día está de onomástico, hoy día está de santo. Y bueno, hoy día igual nosotros nos vamos a juntar en la casa más tarde, a una 11, porque mi abuela también fallecida, se llamaba Rosa. Así que un saludo a todas las Rosas, a todas nuestras auditoras que nos están escuchando, porque supongo que no hay Rosas. Hay solamente Rosas. En una de esas. Un saludo a todas las Rosas, a todas nuestras auditoras que nos están escuchando, que, y que sea un gran día junto a sus familiares y a todos los que quieren. Aunque usted piense que no, Marcel, yo conocí a don Rosa Matamala. Ah, claro, pero pero de nombre Rosa, porque hay un apellido que pero es Rosa varón, y ese es con Z. Era don Rosa Matamala. Bueno, yo también, Rosa es con S. Yo conozco un usuario que no viene hace rato y que se llama Rosamel. Don Rosamel, sí, que está escuchando, Rosamel. Le mando muchos saludos y que vuelva luego a integrarse a las clases de arte terapia. Ah, entonces sí hay nombre Rosa. Entonces, yo también creo, saludos claro. A todos los llamados Rosa. Yo creo haberles contado una anécdota de un señor que se llamaba Rosa. Se comunicaba por carta, era del campo este caballero. Se comunicaba por carta con una autoridad que era de Santiago. Ya. Entonces él firmaba Rosa Matamala. Y el caballero de Santiago, que era una autoridad importante de gobierno, señora Rosa Matamala, le contestaba por carta. Hasta que en una oportunidad lo conoció personalmente. Claro. Yo soy Rosa Matamala. Fue para divertirse, ¿cierto? Claro. Claro que sí, tenemos el saludo aquí para la Rosita. Bueno, ahora ya no pasa, los Rosa también. Facebook y las redes sociales salen en la claro, foto. Ya puedes mirar. Claro, ya puedes sabes mirar. Quién es. Así. Y también, ¿por qué no decirle un saludo para el personal del SIAM? A su directora y todo su personal que trabaja a sus órdenes. Le mandamos un grato saludo de acá de la radio, así como también a la directiva con su presidenta de la Junta de Vecinos número 5. Saludamos también a nuestra radio operadora, la señorita Jazmín. Tiene nombre de flor nuestra radio operadora, ¿eh? ¿Qué les parece? Qué lindo y le damos nombre. Un saludo también. ¿Estamos? Juan Carlos también está al lado de Jazmín, así que un saludo para él. Y por supuesto nuestro radio operador que también la reemplaza a veces a ella, don Juan Carlos. Un saludo para don Juan Carlos también. Bien. Señorita Marcia, ¿qué más puede agregarnos usted? Bueno, darle las gracias a ustedes primero que nada por darme la posibilidad de hablar un poco de lo que hacemos en el SIAM y yo de hablar un poco de lo que yo hago, el arte terapia, el arte. Invitar a todos a que se acerquen, ya adultos mayores sobre 60 años, que acá lo van a pasar bien y van a conocer gente y de verdad que todas estas terapias integrativas hacen maravillas. Lo hemos visto y es maravilloso ver el desarrollo y la evolución de los adultos mayores cuando llegan y cómo después empiezan a evolucionar en la parte social y en la parte de sus rescates de habilidades. Ya, es muy impresionante. Y nada, que tengan un buen fin de semana. También para ustedes, para Marcia. Y le agradecemos su presencia acá, su venida, y el espacio queda abierto para más adelante, cuando guste venir acá también, nos dice, y hacemos un espacio para conversar sobre toda la labor que realiza Marcia. Muchas gracias. Se vienen luego unas exposiciones importantes de los usuarios en el arte, así que ahí voy a venir a dar la información. Perfecto, muy agradecido. Y ahora un espacio musical. Diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Vi lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Mismos trucos, ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corre. Pero al final me da igual. Estamos de regreso en su espacio Directo al Grano y vamos a leer acá un aviso que nuestro amigo Marcel, con su voz de cantante, cantarina, con mi voz de cantante, si no canto ni la ducha, don Ricardo, pero ya. Vamos a pasar este aviso. Dice Álvaro Ortiz Vera, alcalde de Concepción y Consejo Municipal, les saludan cordialmente y tiene el agrado de invitar a ustedes a participar de la presentación de la banda instrumental de la octava zona de Carabineros Bío Bío. Actividad de integración con la comunidad que se realizará este 31 de agosto de 2016 a las 12 horas en el Odeón de la Plaza de Independencia. Agradeceremos contar con su presencia, lo que sin duda dará mayor realce a esta actividad. Ahí está invitando entonces el alcalde Álvaro Ortiz a presenciar esta banda instrumental de la octava zona de Carabineros Bío Bío. Bueno, y tienen que disfrutar, y invitamos a todas nuestras auditores que nos están escuchando, que vaya a escuchar esta banda que varias veces se ha presentado también en Concepción. Claro, y va a ser un homenaje a este gran artista, compositor, autor de muchos temas, 1800 temas musicales, y que se ha ido ya a descansar, en homenaje a Juan Gabriel. Entonces yo creo que es digno de asistir a escuchar la música de este gran autor. Bueno, pasamos a otro punto, otro tema. En este momento tenemos una grata visita acá en la radio, en el espacio Directo al Grano, en Radio Espacio FM 107.3. Estamos nada menos que con la señorita Fabiola, pero ella va a decirnos quién es la señorita Fabiola, qué hace y qué pretende hacer. Yeah. Hola, saludar a cada uno de ustedes como animador, a Marcel y a cada uno de los autores que nos están escuchando. Yo soy Fabiola Troncoso, soy concejala en ejercicio desde diciembre del año 2012, presidenta de la Comisión de Deportes también del municipio. En algún momento estuve también en la Comisión de Infraestructura y Urbanismo, odontóloga de profesión, 30 años. Jovencita. Sí, relativamente, joven, relativamente. Joven. Ya estoy con canas. Bueno, pero las canas son signo de sabiduría, a lo mejor, pues también. Pero una pregunta, a lo mejor imprudente. ¿Soltera, casada, con pareja, sin pareja? ¿Cómo estamos? Yo soy, digo, en pareja, en concubinato. Ah, o sea, marca ocupado su teléfono. Sí, sí, se puede decir que sí, sí, ya hace bastante tiempo. Y cuéntenos, ¿cómo está el trabajo actual dentro del municipio? La verdad que se están realizando múltiples actividades. En general hay muchas personas que, sobre todo cuando están de candidatos, ven como muy aumentada su agenda de actividades por el periodo previo a una campaña. Ahora, en general, yo trabajo desde hace muchos años con el alcalde Ortiz, soy también parte del equipo del diputado Ortiz, por lo tanto el trabajo que se ha realizado ha sido súper constante durante los 4 años de la gestión, ya con gran cantidad de proyectos en todo sentido, proyectos que son súper palpables además por la gente, que son muy vistosos. Yo creo que desde hace muchos años en Concepción no se invertían tantos recursos como se han invertido durante estos años de gestión. Está bien. ¿Y a futuro? ¿Qué se piensa? A futuro yo creo que hay muchos proyectos que se tienen que seguir avanzando y porque yo creo que durante estos 4 años fue como un periodo de normalización, de comenzar a hacer muchas cosas que no estaban realizadas. Hace muchos años que no habían arreglo en el centro de Concepción, que no había reparación de veredas, que no había reparación o pavimentación de algunas calles. A nivel deportivo, la verdad que los avances en cuanto a incluso entregar sedes deportivas o mejoramiento de las canchas eran muy, muy pocos. Durante esta gestión yo creo que se ha avanzado bastante en eso, pero sí se tiene que profundizar cierta área, a mi modo de ver, que yo creo que es el tema a nivel turístico. En Concepción todavía nos falta mucho potencial la parte turística y cultural. Yo creo que ahora que ya tenemos como una ciudad que está mucho más ordenada y presentable, está el proyecto del Cerro Parque Caracol, Parque Metropolitano que tenemos acá, que son proyectos súper grandes, pero a los cuales todavía yo creo que como penquista nos hace falta sacarle más provecho. El día domingo se llevó a cabo la corrida de las 4 lagunas, en su segunda versión, junto a más de 5.000 personas, y la verdad que uno ve también de que tenemos tantas cosas bonitas que mostrar, porque este es un recorrido que se hace por las 4 lagunas que están en Barrio Norte. Entonces, de repente yo siento como que falta la valoración de lo que tenemos acá, pero eso también depende del trabajo que se tiene que realizar en conjunto, tanto de los ciudadanos para cuidar estos espacios públicos, así como también de parte de las autoridades o instituciones relacionadas para que inviertan o hagan proyectos de inversión que hagan que la gente también ocupe más estos espacios. Exactamente. Y algunos homenajes, cosas así, se han realizado. El domingo pasado hubo algo, parece, relacionado con el folclore. Sí, efectivamente, el día domingo se realizó el Día Internacional del Folclore. Me mencionaban en algún momento que hace algunos años se realizaba esta actividad, pero después se interrumpió. Esto lo organizó el Lord Cochrane, fue un trabajo súper arduo de más de 2 meses, en donde los del Lord llegaron como pidiendo apoyo y viendo de qué manera se podía colaborar con una idea que habían presentado en alguna otra instancia, pero que la verdad como que nadie había pescado mucho, diciéndolo en términos bastante coloquiales. Y yo lo vi desde el primer momento como una oportunidad, aparte una fiesta súper bonita que se podía desarrollar, y que espero también, y fue el compromiso que asumí en la primera reunión que participé con ellos, de que fuera algo que pudiese ser financiado a futuro por el municipio. Porque uno vio el esfuerzo que hicieron tocando tantas puertas los dirigentes del LOR, que espero de que el próximo año no sea tan difícil la realización y que no sean 25 o 30 grupos los que participen, sino que sean 100, porque en Concepción claramente hay mucho folclore, pero lamentablemente también nos falta difundir un poco más. Pero yo creo que con esta fiesta esta celebración se está colocando la palestra más allá de lo que es el 18. Y lo otro también que se me ocurre, que se debería comenzar a hacer sin duda, y es una de las propuestas que he presentado, el tema de celebrar el 1 de enero, que fue la firma de la proclamación de la independencia, precisamente en la Plaza de la Independencia. En algún momento surgió la polémica con Talca, que Talca como que se arrojaba el tema de la firma de la independencia en su comuna, algo que fue absolutamente desmentido por distintos historiadores a nivel nacional. Y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que potenciar la ciudad como la ciudad de la firma de la independencia. ¿Y qué mejor que celebrar el 1 de enero, por ejemplo, con una fiesta criolla? con una fiesta donde podamos mostrar nuestros distintos elementos culturales. Nosotros tenemos gran población, por ejemplo, mapuche, tenemos población que, no sé, por ejemplo, el mismo domingo había grupos de cueca, pero también había un grupo pascuense, por ejemplo. Sí. Entonces, hay tantas cosas folclóricas que se pueden mostrar y que representan distintos sectores del país, que yo creo que el primero de enero es una oportunidad para hacerlo mezclando lo turístico, lo cultural y lo histórico. Y hay potencialidades para que esto se realice, por ejemplo, por supuesto. Habían conjuntos que cantaron las cuecas, tocaron guitarra y bailó la cueca, muchas parejas ahí. Quiere decir que el folclore se siente y hay que desarrollarlo. Y está aprendiendo absolutamente. Yo me recuerdo, mire, yo nunca he sido muy buena para bailar, ¿eh? Soy media tiesona. Pero yo me recuerdo que hace algunos años atrás nadie se atrevía a bailar cueca. Y bailaban casi los que eran campeones nacionales o regionales, porque la gente en general, por el miedo al ridículo, el que te van a molestar, que se van a reír de ti, no baila. Pero sí me he dado cuenta que los últimos años la gente se está interesando, por lo menos, en saber que aunque uno no lo baile de la mejor manera y quizás perfectamente, uno lo hace con respeto. Se sabe la coreografía, se sabe los pasos y se siente la cueca. Porque la cueca, yo creo que más que bailarla de manera perfecta, hay que sentirla. Primero hay que sentirla. Hay que sentirla. Y después la desarrolla. Sí. Yo, que vi bailar a mi abuela en aquellos años, mi abuela era una experta en cueca, la cueca campesina. Oh, mis abuelos también. Entonces, es un baile muy hermoso, es una danza. Y está muy bien que acá en Concepción se esté motivando el desarrollo de este tipo de folclore. Uh-huh. Uh-huh. ¿Verdad? Bueno, Marcelo, ¿alguna pregunta? Bueno, escuchando a Fabiola, veo que tiene esas ganas de seguir avanzando y trabajando, porque hace mucho tiempo, como decía ella, no se estaba viendo las canchas, se estaba dejando de lado, como decía, había muchas, se estaba dejando de lado las pavimentaciones del centro también, creo que se ha avanzado también con las plazas activas, había una preocupación, una mayor preocupación sobre lo que se está haciendo, también. Por lo mismo que hablabas de folclore, yo creo que como Fabiola falta personas digamos que puedan sacar esto adelante, y me parece súper bien, felicito a Fabiola por esta iniciativa, sobre todo el folclore del deporte, que tú sabes que yo también practico de los 8 años deporte, y me parece muy bien porque ahora estoy viendo más las cachas empastadas, también estoy viendo iluminación, que es, se había dejado mucho tiempo de lado, y eso yo lo digo con, lo firmo acá y lo confirmo lo que está diciendo Fabiola, porque realmente fue así, porque realmente, por ejemplo, acá a la vuelta de la esquina podemos encontrar, en cualquier sector, yo te digo, podemos encontrar drogadicción, pero a la vuelta de la esquina no encontramos polideportivos ni salas de cultura, que a lo mejor eso es lo que hay que seguir trabajando, y yo felicito, obviamente, que si hablábamos que ya no estaban solamente el folclore, estaban los pascuenses, entonces eso hay que ir reforzando, porque necesitamos que la gente esté en buenas prácticas y siga, un mejor camino, y que no solamente sean, como por ejemplo, la drogadicción. Entonces, eso es como va, apuntando, y creo que necesitamos más gente como Fabiola para poder seguir trabajando. Y como Marcel también. No quería decir. Sí, por supuesto, por algo está acá, sí, en este programa. Sí, me parece. Fabiolita, también había un proyecto, o estoy equivocado, porque cualquiera podemos equivocarnos, había un proyecto con Cerro Chepe. Se está trabajando, la verdad que hay como varias maquetas que se han hecho, pero la verdad que algo así como concreto, que ya cuente con financiamiento, prefiero no decirlo, porque en el fondo para mí un proyecto es verídico cuando ya cuenta con los recursos. Pero está la idea. Está la idea absolutamente de poder realizar. O sea, yo en algún momento fui a hacer una visita hace algunos años atrás a Valparaíso. Y fuimos a conocer con un equipo de la SECPLAN, que es la Secretaría de Planificación, un arquitecto, conversamos con las personas que estaban encargadas de los ascensores. Ya. ¿Ya? Y ver cuál era el costo que tenían, cómo se podían implementar. Y la verdad que de repente son ideas que pueden sonar súper locas, pero que a nivel turístico también lo potencian, sí. Y sobre todo también le ayudan a las personas, claro, que se encuentran viviendo, por ejemplo, en la zona más alta. Y la verdad que esa es una idea que me gustaría que se pudiese implementar en algún momento. Ahora, entendiendo que dentro de la facultad del concejal no están esas, porque nosotros no podemos por ley, asignar recursos en ese sentido. Claro. Pero sí, por lo menos proponer. Está la intención y hacer la propuesta. Puede proponer. Exacto. Y puede apoyar. Antes de retirarme, que me tengo que ir luego, don Ricardo, tengo algunas, digamos, cosas que hacer. Yo quiero preguntarle, y porque está la palestra, tú sabes lo que salió en Chilevisión hace poco, uh-huh. y quiero hablar un poco, a lo mejor tocar un poco el tema para que también transparentar y tú puedas también dirigirte a los auditores que nos están escuchando, porque obviamente este tema es muy muy delicado, sobre todo por los concejales que salieron en Chilevisión y por lo que pasó, que estaban fuera y cuando se les preguntó por la capacitación no tenía idea ni cuándo fue, ni qué se hizo, ni por qué, y de qué se trataba los temas de la capacitación. Entonces, también nos gustaría un poco tu opinión respecto al tema para que pudieran saber nuestros auditores. Mira, sabes, la verdad que el tema de las capacitaciones, cuando uno llega a ser concejal, se presenta como algo absolutamente normal. Lo que sí, que en Concepción es una de las comunas donde menos recursos se gastan en eso, porque precisamente antes de venir para acá estaba, yo no tengo tele en mi casa por un tema de prefiero como leer un poquito más que ver tele, porque antes perdía mucho tiempo leyendo tele, entonces lo estaba viendo por internet. Y la verdad que claramente hay en muchos casos mala utilización de los recursos públicos. Yo después de ver lo de ayer, yo creo que yo soy una de las concejales que menos ha viajado, que menos recursos ha gastado en cuanto a... porque yo trabajo como dentista en otro lugar. Por lo tanto, para yo poder salir tengo que pedir el tema de mis vacaciones o... Claro. Es muy restringido versus otros concejales que se dedican solamente a ser concejales, ¿ya? Y en ese sentido, por lo menos yo hago el compromiso de la próxima administración, en caso de salir reelecta, no ocupar ninguna de las capacitaciones. Porque siento que ya se desvirtuó el tema, ya se escapó de las manos, ya se cayó en un abuso que en los tiempos actuales, donde se pide mayor transparencia, ya no corresponde. ¿Me entiendes? Yo creo que en cierta forma sí, las capacitaciones también. Pero sí. Pero cuando ya se un poco se escapó de las manos y se salió del límite por los recursos que se están gastando. Porque de hecho, hay capacitaciones que son de la Asociación Chilena de Municipalidades o de algunas empresas que son bastante serias y no son malas. Claro. Pero claramente, como todo pasa también en este país, en algún momento se le busca el... todo el chivo, se le busca como el lado, y finalmente se termina cayendo en malas prácticas que no contribuyen nada a mejorar la alicaída imagen de la política. Exactamente, claro que sí. Y eso desprestigia a la mayoría, sin que todos sean también partícipes de esto. De hecho, el promedio que daban en el programa de Chilevisión era un promedio de 10 millones por concejal por cada comuna. Uh-huh. Y en el caso de la comuna de nosotros, yo no creo, dudo que alguien haya llegado siquiera a los 4 millones de pesos al año. Entonces, el gasto es muy inferior. Sí, Concepción no se ha escuchado. ¿Sabes? No, pero por ejemplo, tenemos hartas comunas alrededor que presentan también... Sí, que presentan hartas. Sí. Sí, lo tengo claro. Y también, ya que estamos hablando de esto, de ideas, proyectos, ¿qué ocurre, Fabiolita, con las veredas acá en Pedro del Río Sañarto? No están en muy buenas condiciones. Yo creo que son proyectos que tienen que seguir trabajándose. A nivel público los recursos son finitos. Son tantas las necesidades que finalmente los recursos no terminan alcanzando para todo. Por lo tanto, cuando se van haciendo la construcción de ciudad y se van planificando los proyectos a los cuales se postulan tanto a otras instituciones, gobierno regional, ya sea de FRIL, FNDR, PMU o proyectos con recursos propios del municipio, se tienen que hacer ciertas priorizaciones porque nunca va a alcanzar para hacer todo al mismo tiempo. Por lo tanto, yo invito a la misma junta de vecinos, a los pobladores acá, porque yo soy una convencida de que finalmente los proyectos se llevan a cabo cuando existe el empuje de los dirigentes, de los vecinos y también de las autoridades. Tiene que ser necesariamente un trabajo en conjunto. Claro que sí. Como estamos en la radio Pedro del Río, de Pedro del Río Sañar, tu radio espacio FM 107.3, ¿qué pasa con, hablando de luminarias, hay dos semáforos instalados en Desiderio Sangüesa, esquina la Avenida Costanera? Más de 2 años instalados y no han funcionado nunca. ¿Qué pasa con eso? Mire, yo voy a hacer, la verdad que no lo había visto ese, estoy tomando apunte de lo que me menciona usted, y apenas termine el programa me voy a comunicar con las personas para que vean de qué forma se puede activar este semáforo, ¿ya? Porque la idea de, me imagino, la instalación de semáforos no son económicos, bajo ningún punto de vista, implicando una cantidad de recursos que podrían ser utilizados en otras cosas, sí. Y que finalmente no esté siendo utilizado, que no esté en funcionamiento, genera perjuicio, no solamente a nivel fiscal por los recursos que están siendo mal utilizados, sino también para los ciudadanos, porque me imagino que si el semáforo fue puesto en esa intersección fue porque necesariamente existía necesidad de parte de los vecinos. Un gran flujo, Fabiola, una cosa, de vehículos. Una pregunta directamente, yo cada vez que salgo yo te veo en terreno, cada vez siempre te veo, hay personas que no veo, no voy a decir nombre, hay personas que no veo en terreno. ¿Qué opinas tú sobre eso? Que quiero saber si crees tú que no sé, tu opinión sobre el tema de los concejales en terreno para, por ejemplo, para ver todas estas situaciones, por ejemplo, el semáforo, a lo mejor que, por ejemplo, te visto que el rojo en campamento había escombro, que no se había sacado, que está, hay un campamento que estaba viendo con, digamos, en un sector inhóspito. Entonces, yo por lo menos a ti te he visto, y no porque estés acá y te hago esta pregunta. O sea, efectivamente, ahora uno no puede, uno tiene un estilo que va relacionado con una historia familiar. Yo, mi padre era un hombre de campo, que se crió no a pie pelado, pero casi, en el campo, con ropa de molinero y globo, y con eso iba al colegio, pero siempre me contaba que él tenía vecinos más pobres todavía, porque ellos se iban caminando detrás de la huella de la nieve, porque era caminan tuco, de los que pisaban más adelante, los que no tenían zapatos. Entonces era un, la verdad que mucha pobreza la que se vivía en esos momentos. Mi madre quedó huérfana muy pequeña, su padre era obrero de Huachipato, por lo tanto también pasó muchas necesidades. Y mi padre, que falleció hace ya 12 años en un accidente de tránsito, y mi madre también, siempre lo vi siendo como tan trabajadores. Yo vi a mi padre levantarse a las 6 de la mañana, se tenía que trabajar hasta las 3 de la mañana, lo hacía, él era tornero. Entonces igual tenía un trabajo harto con sus manos, era metal mecánica. ¿Ya? Y mi mamá siempre trabajando con él. Entonces yo creo que uno también va viendo como el ejemplo de sus padres, porque no le tienen miedo al trabajo. Mi mamá siempre nos decía, si yo alguna vez pierdo el taller o pierdo esto, no sé, saldré a vender verdura, haré lo necesario en el fondo para sacarlo adelante. Yo creo que ese es el espíritu que uno tiene que tener. Claro. Ahora, si hay otras personas que no se dedican a hacer su gestión, ellos serán los que tendrán que responder, y finalmente la evaluación de eso viene el 23 de octubre. En el caso mío, yo por lo menos me quedo con la conciencia tranquila, entendiendo también de que uno muchas veces puede fallar, que de repente quizás no cumplí algo porque se me olvidó, me equivoqué. Estamos, somos seres humanos y estamos hablando de una ciudad que es bien extensa. Es grande. Pero sí, por lo menos tratando de hacer las cosas para que vayan en beneficio de los ciudadanos de Concepción, y no por pequeñez política, no por querer perjudicar a tal persona, no por, sino que entendiendo de cada una de las acciones que nosotros realizamos, que cada uno de los proyectos que nosotros aprobamos en el Consejo Municipal son más de, no sé, cuando uno siempre dice, no, 60 millones de pesos los metros cuadrados y todo eso, y es mucho más allá que eso, pues, que se construyan o que se le asignen recursos, que se consigan recursos, por ejemplo, para un CESFAM. Va a mejorar absolutamente la calidad de vida de los vecinos que están ahí, que se entreguen recursos, por ejemplo, para la farmacia popular. Significa que la gente que gasta más plata de su bolsillo para gastar sus medicamentos, y que la gente más vulnerable de nuestra comuna y de este país, va a poder ahorrar entre un 50%, 40% en medicamentos que normalmente tendría que comprar una farmacia a un costo mucho más elevado. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que también como que viene harto de la casa, en cuanto a la crianza que uno probablemente haya recibido. Y lo otro, yo siempre agradecía a mi colegio, yo estudié en el San Ignacio, que a nivel social entrega valores súper potentes. Sí, conozco el San Ignacio. San Ignacio antes estaba ubicado en Carrera. Ahí estudié yo. Claro, lo conocí yo, ese colegio. Yo pasaba por ahí todos los días cuando era niño. Fabiolita, usted dice, su papá era hombre de campo. Sí, pues. Es que un hombre de campo, usted nunca lo va a verlo derrotado. Uh-uh. El hombre de campo podrá irse a la ciudad, podrá irse a cualquier lugar, y siempre va a ser un hombre con espíritu de trabajo. Sí, pues. Yo nací en el campo, por eso soy un poco rústico para vestir también. Tiene, pero ese, usted, ese espíritu nunca muere. No, porque de esto mi papá se mandaba a hacer, por ejemplo, unos zapatos. Se los mandaba a hacer uno así como parecido a su sombrero. Ya. Como que mantenía esas pequeñas cosas. Bueno, yo usaba suecos también en el campo. Sueco. Claro, porque la planta era madera, sí, madera de nativa, y que aislaba la humedad, aislaba el frío. Y muchas veces el zapato se usa cuero, allá se usaba el paño de un sombrero viejo, sí, que en esos tiempos eran de paño. Claro. Entonces andaba el pie muy calentito, muy protegido. Así que de campo, mire, tenemos similitudes con su papá, entonces. Sí. Ya, Fabiolita, mire, ha sido muy grato de que usted haya estado acá, y vamos a hacer un espacio musical en este momento. No me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué.

Te voy a hacer un par de preguntas que a lo mejor usted no tiene nada que ver, pero opinión. Bueno, estamos de regreso en su espacio Directo al Grano con la señorita concejala y candidata también a reelección, señorita Fabiola Troncoso. Señorita Fabiola, quiero hacerle una consulta. Mire, en Chile no vamos a decir que es superávit habitacional, ¿verdad? No. Para los adultos mayores hay poca cobertura. Senama tiene alguna participación, ¿verdad? Uh-huh. Pero sus proyectos son a muy largo plazo, desgraciadamente. Y Servio, ¿por qué no puede o debería tener también un lugar para darle espacio a adultos mayores que, cotizando algún porcentaje, se le entregara vivienda también a los que no tienen? O sea, absolutamente de acuerdo. Yo creo que uno de los inconvenientes que existe en Chile a nivel estructural es un problema que se está dando en muchos países que están en desarrollo, en vías de desarrollo. Y lo digo porque es un problema. Claramente la pirámide se está invirtiendo, por lo tanto cada vez tenemos más población adulta mayor, ¿ya? Y esto se estima que para el 2025 y al 2050 va a ser mucho mayor. El problema de eso es que Chile no está preparado estructuralmente para tener tantos adultos mayores. Por lo tanto, hace falta tener una intervención a través de políticas públicas serias, pensando en el corto, mediano y largo plazo. Porque vamos a tener adultos mayores que pueden presentar mayores patologías, por ejemplo, Alzheimer, vamos a tener más personas con Alzheimer. Vamos a tener a más personas que probablemente no puedan tener la autovalancia para estar ni con apoyo familiar, ni contar con redes que los puedan proteger. Por lo tanto, en esos casos, el Estado tiene que hacerse cargo. Y lamentablemente, si uno ve, por ejemplo, el Senama, claro, tiene su función en cuanto a difusión de muchas actividades, pero en general, si uno ve la cantidad de proyectos, los recursos que se entregan para los mismos clubes de adultos mayores tampoco son tantos. Son bastante pocos y con montos bastante bajos, además. Eso. Entonces, yo creo que falta una reestructuración a nivel macro en cuanto a la cantidad de recursos que se están invirtiendo en los adultos mayores, que a mi modo de ver es muy baja. Es muy baja, o sea, cuando uno... Y que va mucho más allá del tema de las pensiones que están tan en boga el último tiempo. Pero claramente no le estamos dando las condiciones como sociedad a los adultos mayores para que puedan estar de manera óptima y con una buena calidad de vida. ¿Y qué le parece entonces, ya que usted nos ha tocado el tema de falta de recursos, verdad? ¿Qué le parece esta expresión que hemos escuchado y hemos visto a través de televisión? No hay, abro comillas, por supuesto, no hay un puto peso, cierro comillas. Lamentable, yo creo que cuando uno está en un cargo del tipo que sea, primero referirse en esos términos tan coloquiales cuando uno espera de una persona que ocupa un alto rango que pueda tener como un poco de respeto hacia el resto de los ciudadanos, me parece sumamente lamentable. Y el hecho de que claramente que también estemos en una situación económica que no es fácil, hace de que se tengan que, en muchos casos, suspender alguna realización de proyectos. Pero claramente la ciudadanía que ve todos estos casos de corrupción que afectan a la política, que afectan al empresariado, la colusión de estas empresas que se colocan de acuerdo para cobrarle finalmente más al consumidor. Entonces la gente se pregunta, ¿efectivamente no hay plata o efectivamente la plata no se está distribuyendo entre todos como debería ser? Porque finalmente lo que ha pasado en Chile en los últimos años es que la desigualdad y la distribución de recursos es casi una de las peores del mundo. Si es cosa de analizar nomás los datos que se presentan a nivel de la OECD. Entonces, ¿qué opina usted, señorita Fabiola, de esta expresión que tienen desde el Supremo Gobierno hacia abajo? Estamos tan bien que el porcentaje, digamos, económico en Chile es de $23,000 per cápita. ¿Está de acuerdo usted con esa expresión? O sea, es que claramente no, porque ahí empieza a funcionar algo que decía Claudio Rego en su momento, que era el tema de la tiranía de los promedios. Porque hablamos de, y promediamos muchas cosas, pero finalmente sabemos que nuestra distribución de ingresos es pésima, que más de, no sé, 50%, 60% de las personas ganan del sueldo mínimo, que no sé cuánto porcentaje más, que es más alto todavía, gana menos de $400,000. Entonces, claramente eso sí muestra un promedio que probablemente puede ser cierto, pero repartido entre el 1% de la población. y el resto, 99%, incluyendo a la clase media, hace malabares para llegar de fin de mes, sobre todo cuando todavía no existe una educación gratuita en su totalidad, y uno de los mayores también recursos de los que invierten las familias, principalmente en el tema de educación y salud. Lo que usted me decía, mire, a modo de también de chiste, un adulto mayor me decía, yo estoy viviendo el doble, yo vivo 2 meses en uno. ¿Pero por qué? Porque apenas recibo mi pensión, ya miro el otro pago y me parece que son 2 meses más que me faltan para vivir. Y es como es dramática la situación. Exacto. Porque la realidad que viven muchos adultos mayores, yo siento, y lo conversaba el otro día, en Concepción existe como una pobreza que está súper escondida. Porque no es la pobreza que probablemente se pueden ver en otras comunas donde quizás hay más campamentos de los que existen acá. Acá hay una pobreza, por ejemplo, de muchas personas que pueden vivir incluso en el centro de Concepción, pero están en una casa que heredada, que esa casa no ha recibido mantención durante los últimos años, y las personas con pensiones que son miserables, ¿me entiende? Y esos casos no se ven dentro del promedio, porque además si usted se hace la fiesta y todo, esa persona ya por tener una casa ya no está dentro de los promedios de las personas más pobres del país. Entonces, por eso yo siento que en la comuna existe como esa pobreza falsa. Y en ese sentido, yo estoy absolutamente de acuerdo con que se realice una reestructuración al sistema de pensiones donde puedan participar todos, entendiendo de que existen distintas posiciones a nivel del país. Porque lo que existe actualmente, lamentablemente, no tiene para mucho tiempo más. No, por supuesto, estamos de acuerdo. Yo creo el sistema de también de las AFPs, ¿cierto? Uh-huh. Es un tema que el gobierno que venga, va a tener que tomarlo muy en serio, ¿verdad? Ahora, los recursos del Estado. Chile siempre fue, se decía, un monoproductor, pero yo lo veo que nunca fue tanto así. Chile antiguo antes fue productor de trigo, usted lo sabe por historia, sí, ¿verdad? Chile exportaba trigo, Chile exportaba poroto, exportaba ajos, exportaba el salitre, pero hoy día se basó siempre mayoritariamente al cobre. Ahora viene el litio, pero el litio también va a quedar, ya quedó en manos privadas. Usted sabe que la empresa privada gana, pero para la empresa privada, no gana para la nación. Y el cobre, ¿cómo se produce que nos da todos los beneficios que debe dar? O sea, a mí me gusta conversar estos temas de fondo, porque de repente, en general, los políticos como que se les encasilla mucho en torno a lo que es el partido y de acuerdo a la caricatura que existe del partido. Si usted me pregunta a mí, y algo que he opinado continuamente a través de Twitter o redes sociales, yo creo que los recursos que son naturales tienen que ser estatales. Yo incluso voy más allá, yo no sé si van a tratar de qué cosa, que incluso muchas empresas que se entregaron durante la dictadura y que se apropiaron en manos de unos pocos, esas empresas deberían ser recuperadas por el Estado. Porque claramente se ve que existe como un uso malicioso y un lucro. El tema del litio tiene que ser manejado por el Estado. Y lo que pasa con el tema del cobre, ¿por qué se aumentan tanto los costos? Porque tampoco hemos reinvertido en infraestructura y en innovación y tecnología para en el fondo abaratar los costos de producción de lo que sea. Y es lo que se ha visto siempre. Finalmente en Chile lo que hacemos es entregar la materia prima para que sean otros países los que terminen produciendo. Entonces le mandamos todo a los chinos para que después los chinos nos devuelvan los productos ya hechos y vendiéndonos a un precio mucho más caro de lo que nos saldría producirlo a nosotros. Y fatalmente, Fabiolita, lo que nos mandan para acá los chinos es prácticamente chatarra. Exacto. Lo que sobra. Uh-huh. Ahora bien, en Chile, ¿cuánto es el cobre que se produce? Demasiado. Y usted sabe que mucha oferta, la demanda va a ser más baja. Ese también por el modelo también que se presenta, porque finalmente yo creo que los grandes problemas que existen en ese sentido en cuanto a la mala distribución de la pobreza y todo tiene que ver mucho con el modelo económico. Y el problema es que también todos nuestros economistas son formados en Estados Unidos en un modelo que es absolutamente capitalista, y lo digo porque yo estoy haciendo un posgrado, un MBA, ¿sí?, en salud. Y mis profes son, la mayoría, muchos economistas o médicos que son economistas, y en general la visión que tienen es absolutamente neoliberal. Entonces, mientras no tengamos profesionales o economistas que se formen en otros países con una visión distinta, vamos a seguir profundizando un modelo que a mi modo de ver ha traído mucha desigualdad. Claro, y esta desigualdad también, han existido muchos cambios, pero el cambio es en la expresión. Por ejemplo, hoy día en Chile no hay pobreza. Hay vulnerabilidad. No hay pobres, hay vulnerables. Yo creo que no es bueno hacer eso. En Chile habemos pobres, muchos pobres. Lo que pasa es que se habla mucho con los eufemismos como para tratar de mostrar lo más lindo, cuando finalmente, como cuando le pusieron a los campamentos aldeas. Ya no eran campamentos, eran aldeas. Entonces no está bien eso, ¿verdad? No. Ahora el cobre, yo tengo, digamos, Chile es uno de los grandes productores de cobre y de muy buena ley. Se produce demasiado cobre, se vende demasiado barato, prácticamente no se vende, se regala. ¿A cómo está la libra de cobre? A $2. ¿Cuánto se invierte en producir una libra de cobre? $1.90. ¿Cuánto viene a quedar? ¿10 centavos? Es nada. La nada misma. Y el Estado se está, digamos, financiando prácticamente con los impuestos internos, que nos da para mantener un progreso, digamos, que seamos un país realmente en vías de progreso. No, porque finalmente yo creo que en algún momento también, cuando incluso se plantea el tema de hacer la reforma tributaria, era pensando de que los que ganaran más y las empresas más grandes pusieran más. Pero sí, finalmente yo creo que el resultado no fue tan así, que el lobby de las empresas tiene que haber sido bastante grande, porque los resultados ahora no cuadran en ese sentido. Bueno, lamentablemente, Fabiolita, estamos en un medio de comunicación, Radio Espacio FM 107.3 y su programa Directo al Grano. Las AFPs deben cambiarse. Absolutamente. O sea, yo no creo en hacer, por ejemplo, una AFP estatal, porque siento que eso es ir profundizando el mismo sistema que ya existe, y es como el Banco del Estado. Usted va a pedir un crédito de consumo al Banco del Estado y está pagando los mismos intereses que cualquier otro banco privado. Y a un pobre no se lo dan. Y a un pobre no se lo dan. Y me consta, porque en algún momento yo traté de pedir incluso para poder estudiar y no me lo dan. Yo también fui a pedir un crédito, no. Entonces, claro, vamos a tener una AFP estatal, pero si después va a terminar siendo manejada igual que un privado, yo creo que no cambia mucho el fondo, y que es lo que necesitamos acá. Fabiolita, usted como autoridad política civil en la comuna, ¿verdad? Después del alcalde, ustedes son autoridades civil y políticas, las primeras autoridades, ¿verdad? Civiles políticas elegidas por voto popular. Voto popular. ¿Cree usted que las cajas que existían antes de las AFP eran malas? Yo ahí la verdad que yo desconozco, yo soy dentista, no podría hacer como un análisis técnico con respecto a la comparación. Hay algunas personas que son expertas que dicen que las cajas antiguas tampoco eran tan buenas, porque finalmente el sistema de reparto hacía de que se entregara a muy pocas personas y teniendo una 20 años como mínimo de cotización. Por lo tanto, yo creo que este tema tiene que ser tratado necesariamente por técnicos, pero que representen a los distintos sectores. Y por aquellos que vivieron el sistema. Exacto. Mire, yo le voy a decir que es falso eso que dicen que las cajas anteriores le daban el mayor porcentaje a algunos pocos. No es verdad. Según el sueldo que usted ganaba, la pensión era del 70% de lo que cada funcionario, empleado, trabajador ganaba. Eran cajas millonarias, Fabiolita. Fíjese que ellas tenían, las cajas hasta tenían inversiones de tal envergadura que tenían territorio, por ejemplo, en inversión como de un fundito de 3.000 hectáreas, por ejemplo, la caja del Servicio de Seguro Social. La caja de empleados particulares tenía propiedades valorizadas en millones de pesos. La caja de empleados particulares, empleados públicos, periodistas, le daba créditos directos a sus funcionario, digamos, a sus afiliados, a un bajísimo costo. Compraban a Servio en esos tiempos un número considerable de casas o departamentos y se los asignaban a sus afiliados. Entonces no podían ser cajas, digamos, que estaban quebradas. Incluso más, voy a contarle a usted para que lo investigue, pero yo era niño, era muy joven todavía. Fíjese que en el tiempo del presidente don Gabriel González Videla, que fue después ya del término de la Segunda Guerra Mundial, Chile estaba en un estado muy calamitoso porque el comercio exterior era limitado. Retiró cuantiosos fondos de las cajas de previsión para llevarlos al Estado, para poder autofinanciar el Estado. Dineros que nunca fueron devueltos, por supuesto, pero que sí las cajas siguieron dando los mismos beneficios a sus afiliados. Así que quien diga eso está mintiendo o no sabe. Por lo mismo yo digo que es un tema que tiene que ser tratado por las personas que tienen bastante más experiencia, que conocieron el otro sistema, y uno hacia el año 85, entonces... No, para nada. Pero sí, por lo menos coincido con el tema de que claramente la AFP, no por un tema ni siquiera que sea un eslogan, no, sino que porque estamos viendo lo hecho, porque en estos momentos son las pensiones que estamos viendo en el fondo el resultado a largo plazo de la AFP. Y ahora estamos viendo que esas pensiones no alcanzan y que finalmente las pierdes. Y yo veo también mi fondo. Entonces yo veo cómo baja la platita y veo también lo que me descuentan. Y usted, por su alto nivel profesional y de trabajo, aún así va a caer en lo mismo con no, el tiempo. Si finalmente uno ve cómo... No, esto afecta de manera transversal. Hay personas que cotizan incluso por el máximo y aún así las pensiones terminan siendo bastante bajas. En ese sentido no hay mayores diferencias. Mire, se hizo un estudio acá el año en octubre del año pasado, Fabiolita, donde estuvo la directora nacional del Servicio del Adulto Mayor con representantes de la ONU, y en ese tiempo, usted sabe lo que es el FUT, ¿verdad? Sí. Por Fondo de Utilidades Tributarias. En ese tiempo habían 350 mil millones de dólares. Yo vi y escuché a un señor experto en la televisión ahora hace poquitas noches atrás. Esos fondos son de 500 mil millones de dólares hoy día. Y dentro de esos mil millones de dólares está un 7% que era parte de obligación del patrón, fuera nacional, fiscal, digamos, o privado, a los fondos de pensión del trabajador o trabajadora. Entonces, de esos 500 mil millones hay un 7% que son fondos de los trabajadores. Y eso debería ser devuelto. O sea, absolutamente. Sí, creo que uno coincide con las desigualdades y la falta de justicia social que se ve en distintos ámbitos. Y por lo mismo también tenemos que aprender a trabajar todo en conjunto. De repente uno ve que existe una crítica que en muchos casos puede ser absolutamente justificada, pero de la misma manera en que se critica, yo invito a esas mismas personas a empezar a aportar, a ir a votar, a elegir a su representante, los que sientan que tengan las capacidades, ir como candidato. Porque en el fondo también existe como mucha crítica a través de redes sociales, pero yo veo poca acción todavía. Invito a los jóvenes a que se suben a los grupos juveniles, a las pastorales, a los clubes deportivos, a su junta de vecinos, a participar de sus consejos de desarrollo. Porque yo creo que ahí finalmente están las instancias de cambiar las cosas. Si no, nos vamos a transformar en un país de gruñones nomás, donde simplemente criticamos, pero de propuesta y acción vemos bien poco. Entonces, hay que perder el miedo, dice usted, y aportar. Y aportar y salir a la calle, porque si no, se queda en la primera parte nomás, pero de la crítica hay que pasar a la acción. Y eso no sirve. Entonces, la calle va a ser la que nos va a dar, digamos, la mayor fuerza para recuperar, digamos, ¿cierto?, lo que se ha perdido. Absolutamente. Yo creo que en ese sentido todavía nos falta despertar mucho como sociedad. Y también nos falta ser un poco más generoso. Mire, yo soy desde siempre FONASA. Y yo, incluso entendiendo que por mi cotización y todo, yo podría acceder a un plan de ISAPRE, no creo en el sistema privado de salud. ¿Y cómo se entregan fondos finalmente a privados que no lo reinvierten de la manera correcta? Claro. Por lo tanto, yo me atiendo en el consultorio GIS. Cuando tengo algún problema, voy al SAP del CEFAR Tucapel, que es excelente. Pero si yo, claro, uno tiene el acceso a de repente poder comprar un bono, que no todas las personas tienen. Entonces ahí también se van viendo como algunas de las desigualdades. Pero también me pregunto cuántas personas están dispuestas a seguir manteniéndose cotizando en FONASA y no se dan para ISAPRE. Porque también siento de que FONASA podría tener mucho más recursos si es que fuéramos todos solidarios y entendiéramos que si yo gano más, tengo que aportar más para ese fondo. Correcto. Aunque no lo ocupe, aunque lo ocupe una vez al año. Pero que le va a servir mucho más a las personas más vulnerables, ves una ISAPRE, donde la plata es suya, y más encima que si se enferma mucho le pegan una patada y lo echan. Así es. Bueno, hemos estado con la señorita Fabiola Troncoso, concejala de la Municipalidad de Concepción y candidata también a concejala para reelección. Hemos tratado temas un poco rápido a veces tal vez, pero no menos profundo. Y le dejamos las puertas abiertas cuando desee volver. Ella también puede hacerse un espacio y nos avisa. Y ha sido muy grato tenerla acá. Gracias, señorita Fabiola. Le dejamos el parlante para que se despida de nuestro Radio Escucha. Muchas gracias a todas las personas, que vecinos principalmente de acá de Pedro del Río, que nos están escuchando. Don Ricardo, usted, de verdad que fue un gusto poder conversar, porque en general muchas veces se cae mucho la cuña precisa para un tema de... de propaganda nomás, pero nos habla los temas de fondo que van mucho más allá de las funciones que tenemos como autoridades, sea como concejal o lo que sea. En general, muchas autoridades no se atreven a hablar de los temas de fondo, qué pasa con el sistema de AFP, qué pasa con los recursos naturales, qué pasa con el sistema de salud en Chile. Por lo tanto, me parece súper interesante que se den esas instancias, pero sí celebra de que en Concepción se están realizando bastantes cambios a nivel solo de CESFAM. Por ejemplo, estamos renovando más del 50%, está casi con un 99% de avance el CESFAM Lorenzo Arena, o sea, perdón, el CESFAM Pedro de Valdivia. Está como en un 95% Santa Sabina, avanzado bastante Lorenzo Arena, ya se tiene el terreno para la construcción del CESFAM O'Higgins nuevo, que se va a cambiar a salas con eras. Está la construcción de dos SAR que están con un 99% de avance, que es el SAR del Víctor Manuel Fernández y el SAR del CESFAM Tucapel, que son servicios de alta resolutividad que van a tener radiografía y mucha más tecnología para que las personas no vayan al hospital ante alguna urgencia, sino que puedan ser atendidas en una etapa previa. A nivel deportivo, como se había mencionado, son muchas las cosas también que se están realizando y sin duda todavía faltan muchas cosas más por hacer, pero yo creo que la gestión también del alcalde Ortiz en ese sentido ha sido como sumamente visionario. Yo también espero seguir siendo parte de esa administración y de los proyectos que tengo la absoluta seguridad que están mejorando la calidad de los vecinos. Qué bien, bueno. Estuvimos con la señorita Fabiola, concejala y candidata a concejala. Ha sido muy grato tenerla acá, señorita Fabiola, y ya le hemos dicho, le reiteramos, las puertas siguen abiertas acá para cuando usted guste ahora venir. Muchas gracias, Ricardo. Y que le vaya muy bien. Gracias y hasta luego. Buenas tardes. Gracias, estimados Radio Escucha. Y con un espacio musical cerramos nuestro programa de hoy. De rodillas, luna, no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo. Rock.